La información emitida en este programa está sujeta al criterio de los locutores. Porque nos da flojera decirla toda. Bienvenido a una nueva edición de Top Go. A continuación escucharás las 5 canciones más pedidas de Radio Anime Nexus. Información de los temas, los intérpretes y las canciones nuevas que recomendamos. Prepárate porque aquí comienza el Top Go del mes de marzo. Hola, bienvenidos a esta cuarta edición de Top Go. Les manda un cordial saludo su amiga Ceras Victoria. También su amigo Batu. Y para este programa se nos ocurrió que a lo mejor muchos de ustedes se preguntarán cómo es que se hace el Top Go. Por lo que a continuación les vamos a explicar el proceso de fabricación de un Top Go. El proceso de fabricación del Top Go comienza con el primer día del mes, cuando nuestro amigo Bato se levanta muy temprano para ir a trabajar. ¡Ah, 5 minutos más! ¿Y media hora después? ¡Ah, ya se me hizo tarde! Luego de llegar puntualmente a su trabajo, comienza con sus arduas labores del día. A ver, ya chequeé mi correo, ya vi los foros de Anime Nexus, ya vi el nuevo episodio de One Piece, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Qué tal trabajar? Bueno, ya qué. Y para motivarse con el trabajo, sintoniza la radio anime número 1 de toda Latinoamérica. Muy bien, hora de escuchar Anime Nexus. Radio Anime Nexus. Al entrar el primer locutor, nuestro amigo Bato comienza a registrar los pedidos. ¡Jaja! ¿Otra vez High School of the Dead? Y así, mediante un ingenioso, especial y bien planeado diseño basado en hojas de cálculo, comienza a generarse la lista que dará forma al Top Go. A ver, nombre de la canción, listo. Quien la canta, listo. Siguiente. Y todo esto sin descuidar sus obligaciones laborales. ¡Ah! Me llegó una orden de trabajo. Bueno, primero termino la lista. Y así, este proceso se repite con cada locutor por aproximadamente 10 horas al día, 25 días del mes. De esta manera, para el día último del mes, está listo el conteo de los más pedidos de la RAN. Y es entonces cuando se pasa a la siguiente etapa del proceso, buscar recomendaciones. La encargada de esta ardua labor soy yo. Y para ello, se lleva a cabo un riguroso proceso de selección. A ver, estrenos. No me gusta el nombre de esta, de esta no conozco la serie. Esta canción me gusta y esta también. ¡Listo, terminé! El siguiente paso es buscar la información de todos los temas. A ver, buscar en Google, cantante Daisuke. ¿Cuál de los 20 Daisuke será? Esta página está en japonés, esta también, esta también. Ah, esta no es japonés, es coreano. ¿Qué ¿De dónde saco la información? Una vez reunida la información de los artistas y las series, es momento de que los locutores se pongan a grabar. Es así como se consola. Sí, ¿verdad? ¿Estás riendo de mí? ¿No? Te tocó lo largo. ¿Es un albur? ¡No! Desde el 26 de agosto del 2009. ¡Deja de hacerme cosquillas! E ilustrado por Kobuichi y Muririn. Bueno, probando. Ah, se ve bien, ¿no? Sí. Parece que se ve bien, parece. Nomás hay que hablar un poco más fuerte. A ver. Tararara, hey. Tararara, hey. ¿Qué era lo que iba a decir? Esto, ¿no? Ah, no sé, no me. Sí, era esto. Ryuji es el por. Y. Oh. A ver, no me gusta, otra vez, desde el principio todo. Ya que el podcast está grabado y editado, solo queda subirlo a la página de Anime Nexus. A ver, Sensei, ¿me ayudas a subir el podcast? Dile a Phil. ¡Ah, pero Phil no está conectado! Dile a Seruf. ¡Pero Seruf ya se fue! Media hora después. Sensei, síguese ahí. Sensei, Sensei. ¡Ah, ya entró Phil! Y así, gracias al empeño y dedicación del equipo de trabajo de Anime Nexus, es como todos ustedes pueden disfrutar de este podcast. Y bueno, ya después de esta breve explicación, es momento de escuchar el tema número 5. Top Go. Y en quinto lugar, manteniendo su posición del mes pasado, tenemos a Tommy Heavenly Six con su tema Paper Moon. Este tema es interpretado por el alter ego musical de Tomoko Kawase, Tommy Heavenly Six, y es el segundo opening del anime de Soul Eater. Tomoko es la vocalista y escritora de la banda pop rock japonés The Brilliant Green. Se unió a la banda en 1995 después de que Shunsaku, el baterista, y Ryo, el guitarrista, la escucharan cantar en un concurso amateur de talentos. Como escritora, se encarga de ponerle letra tanto a sus canciones en solitario como a las canciones de la banda, ya sea para interpretarse en inglés o en japonés. Después de lanzar su álbum The Winter Album en el 2002 y del subsecuente tour, The Brilliant Green desapareció. Mientras tanto, el 22 de noviembre del 2003, Tomoko anunció su matrimonio con el bajista de su banda, Shunsaku Okuda. Un poco antes de esto, en el 2001, Tomoko comenzó su carrera como solista bajo el nombre de Tommy February 6. El nombre de este personaje resultó de la combinación de su nombre con su fecha de nacimiento. El álbum homónimo fue lanzado el 6 de febrero del 2002, día de su cumpleaños número 27. Después de la actuación de Tommy February 6 en el 2003, decidió dar un giro a su look y creó a Tommy Heavenly Six, dejando atrás el pop e incursionando en un estilo de rock moderno. Tomoko luego explicaría que la invención de Tommy Heavenly Six ocurrió debido a su decepción del personaje de Tommy February 6, pero lejos de ser un reemplazo, Tomoko decidió conservar la carrera de ambos personajes por separado. En el 2007, ambos alter egos de Tomoko permanecieron en espera, mientras que The Brilliant Green volvió a juntarse después de 5 años y medio de separación para grabar un nuevo disco, en honor a los 10 años desde su debut oficial como grupo. El manga de Soul Eater es publicado por Square Enix y fue lanzado por primera vez como 3 one-shots separados, serializados en 2 ediciones especiales de Gangnam Power y una emisión de Gangnam Wing entre el 24 de junio y el 26 de noviembre del 2003. Un videojuego de acción RPG hecho por Square Enix para la Wii fue lanzado en septiembre del 2008 y un videojuego de acción para el Nintendo 10 fue lanzado en octubre del 2008. Otro juego de acción fue lanzado en enero del 2009 para el PlayStation 2 y PlayStation Portable. El anime es un proyecto de 51 episodios producido por Bones, Aniplex, Dentsu, Media Factory y TV Tokyo. Bones y Aniplex son responsables de la animación y la música respectivamente. La banda sonora corre a cargo del aclamado compositor Iwasaki Taku. El primer DVD recopilatorio fue lanzado el 2 de agosto del 2008. Este tema de Paper Moon pues es bastante bueno, aunque en lo personal me gusta más el opening de Resonance. Y sobre esta chica con sus alter egos, se me hace una historia muy extraña, es la primera vez que escucho algo así. Ah, está padre, vamos, sacó primero acá su personaje pop ochentero y luego de repente como que no le pegó. Y lo dijo, ah bueno, voy a sacar una rockera y como que medio le pegó, pero siguió teniendo también a la popera. Y no sé, está padre, ¿no? No, sigue siendo raro. Mejor vamos a escuchar este tema de Paper Moon de Tommy Heavenly Six. Número 5. Go. Maybe. Esto es Top Go. Y en esta ocasión, descendiendo una posición en nuestro Top Go, se encuentra ahora en cuarto lugar Again de Yui. Yui Yoshioka nació un 26 de marzo de 1987 en Fukuoka. Desde pequeña siempre ha estado cerca del mundo de la música, escuchando la radio del auto de su madre y cantando las letras. Cuando iba en primaria, ella pensaba que le gustaría ser cantante. En secundaria empezó a escribir poesías que luego en preparatoria se convertirían en canciones. Durante sus años en preparatoria, empezó a trabajar en un empleo de medio tiempo. Ingresó a una escuela privada de música para poder cumplir su meta. Aspirando a ser profesional, Yui llevó su guitarra por todo Fukuoka y realizó varios street lives, lo cual le ayudó a superar su timidez. El pasado 9 de marzo salió a la venta su más reciente lanzamiento, el DVD Hotel Holidays in the Sun, un concierto en vivo que se realizó el 2 de noviembre del 2010 en el Nippon Budokan. Como ya todos sabemos, Animax dejará de existir en toda América Latina en mayo de este año, para convertirse en la reciente marca creada por Sony Pictures Television y Sony Spin. Inicialmente tendrá las mismas características que el antiguo canal, el anime continuará en los mismos horarios, por las mañanas y las madrugadas, de la misma manera que se ha estado transmitiendo en estos últimos meses. Al mismo tiempo que el nuevo canal, Sony estrenará una de sus más nuevas adquisiciones, Full Metal Alchemist Brotherhood. El doblaje está a cargo de los estudios M&M, mismos que doblaron la primera serie de Full Metal Alchemist, y comenzó a finales del pasado mes de marzo. Tanto el cambio de Animax a Sony Spin como la transmisión de Full Metal Alchemist Brotherhood tendrán comienzo el 1 de mayo de este año. Resulta curioso que aunque ya sabíamos que iba a desaparecer Animax, Sony haya decidido comprar los derechos de Full Metal Alchemist, ¿no? Bueno, es para darle entrada a su nuevo canal, quiero pensar. Pues sí, solo Dios sabe lo que hay en la cabeza de esos ejecutivos. Y mejor retomando el tema de la música, si desean más información acerca de Yui, pueden visitar su sitio oficial en internet www.yui-net.com. Con el único y minúsculo detalle de que está en japonés. Pero si se ponen un poco listos como yo y utilizan el Google Traductor, pues ahí se encontrarán con varias cosas chidas. Tiene varias cosas buenas ahí la paginita, tiene una sección ahí donde puedes escuchar ahí su música, sus más recientes grabaciones y está padre. Está bien, tal vez lo vea. Y ahora vamos a escuchar el tema de Again de Yui, pero en esta ocasión vamos a escuchar solo la versión TV porque ya ha salido muchas veces en el Top Go. Bueno. Número 4. この思いを消してしまうにはまだ人生長いでしょう。やり残してることをやり直してみたいから。 Y ahora para la primera recomendación les traemos Champion de TCY Force. Este tema es parte del soundtrack original de la popular serie de anime Panty and Stocking with Gutterbelt. La canción suena en el episodio 13 cuando unas piernas gigantes de mujer vestidas solo con bragas y medias, panty and stocking, bajan del cielo para rescatar a las chicas de un super fantasma. Cuando las chicas ven las piernas gigantes solamente dicen, ¿mamá? TCY Force, Fuerza TCI, es un grupo conformado por los integrantes de TCY Crew en colaboración con Taku Takahashi. Taku Takahashi es un DJ japonés que debutó en 1998 junto al rapero MC Verbal y la cantante Lisa en el grupo M-Flow. También es fundador de las disqueras Takitelic Records y TCY Recording. El equipo TCY o TCY Crew está compuesto por Teddy Lloyd, Hoshina Anniversary y Booty Bronx. Panty and Stocking with Gather Belt es una serie anime de acción comedia producida por Gainax. Inició su transmisión el 1 de octubre del 2010 en BSNTV, un servicio satelital libre de Nippon Television, y concluyó el 24 de diciembre del mismo año con un total de 13 episodios. Ese mismo día salió a la venta el primer volumen de la serie en DVD y Blu-ray. Gainax anunció que junto al volumen final, que saldrá a la venta el próximo 27 de mayo, se incluirá una OVA del anime. Se espera también una segunda temporada del anime en octubre de este año. Panty y Stocking, las hermanas Anarchy, son dos ángeles que fueron expulsados del cielo debido a su mal comportamiento. Son mandadas a Daten City, una palabra compuesta del japonés Datenchi, que significa ángel caído, un lugar localizado en alguna parte entre el cielo y el infierno. Monstruos extraños llamados fantasmas empiezan a aterrorizar el lugar, pero bajo el ojo vigilante del reverendo Gutterbelt, les toca a Panty y Stocking destruir a esos fantasmas. Y al hacerlo reciben Heaven Coins, o monedas del cielo, las cuales les permitirán regresar al cielo cuando junten suficientes. Pues yo de esta serie nada más he visto el primer episodio, y ya no recuerdo por qué no la seguí viendo. Sí recuerdo que me divertí. Y el tema es algo muy electrónico, como casi todo el soundtrack que viene de esta serie. Y es que estuvimos escuchando varias canciones y esta fue la que más nos gustó, así que aquí los dejamos con la primera recomendación, que es Champion de TCY Force. Recomendación Top Go. You were made of. Estás escuchando Top Go. Y en el tercer lugar tenemos un estreno, Rewrite, de ASEAN Kung Fu Generation. Esta canción es interpretada por la banda de rock japonesa ASEAN Kung Fu Generation. Fue lanzado el 4 de agosto del 2004 y sería el tercer sencillo de su segundo álbum de estudio, Solfa. Además, este tema fue elegido como el cuarto y último opening del anime Full Metal Alchemist, en su primera versión. Alcanzando el número 4 en las listas de Oricon, el single vendió más de 150.000 unidades para el final del año en que fue lanzado. ASEAN Kung Fu Generation es una banda de J-Rock nacida en el año de 1996 en Kanagawa, Japón, y firmada por Kion Records, una subsidiaria de Sony Music Entertainment Japan. La banda fue formada por Kensuke Kita, Takahiro Yamada y Masafumi Goto, los cuales se conocieron en la universidad. Un poco más tarde, Kyoshi Higuchi se uniría a la banda. Sacaron su primer EP independiente en el año 2000, compuesto por 6 canciones cover en inglés. Al año siguiente, la banda trató de hacer su primer single en japonés, con Ayuki, el cual presentaron en un programa de radio en vivo. En ese mismo año, la banda sacó su segundo CD independiente con canciones en japonés. Luego, en 2002, la banda sacaría su primer mini álbum, Hokai Amplifier, el cual recibió excelentes críticas e incluso llegó hasta el número 35 en ventas de Japón según el Oricon Chart. ASEAN Kung Fu Generation interpretan el segundo opening del anime de Naruto, Haruka Kanata. También el último opening de la galardonada serie Full Metal Alchemist llamado Rewrite, así como el séptimo opening de la popular serie de anime Bleach, titulado After Dark. Full Metal Alchemist, El Alquimista de Acero, es una serie de manga escrita e ilustrada por Hiromu Arakawa. Su primera adaptación al anime fue dirigida por Seiji Mizushima y la segunda por Yasuhiro Irie. El manga comenzó a publicarse en agosto del 2001 por la editorial Square Enix, en la revista mensual japonesa Shonen Gangan, hasta que llegó a su final en junio del 2010, con 108 capítulos recopilados en 27 volúmenes. El manga fue adaptado a una serie de anime producida por Bones, hasta que llegó a su final con un total de 51 episodios. El anime fue emitido en Japón desde el 4 de octubre del 2003 hasta el 2 de octubre del 2004 por los canales de televisión MBS, TBS y Animax. Más tarde se estrenó la película de Full Metal Alchemist Conquistador de Chambala, una secuela que concluyó la historia del anime. En general, tanto esta serie como su segunda versión están llenas de buena música. Pues yo no me acuerdo de la música, pero la segunda versión de la serie me gusta más que la primera. ¿Cómo no te vas a acordar de la música? ¿Y Melissa? Melissa, sí, cierto. Bueno, tienes razón, es muy buena, pero igual me sigue gustando más el segundo anime. Bueno, en realidad a mí me gustan ambas. Creo que ya lo había mencionado en alguna otra ocasión, que yo las veo como series diferentes. Como ver One Piece y Naruto, son cosas diferentes. Ambas series son igual de largas. Bueno, no estamos hablando de eso. Mejor vamos a escuchar el tema de ASEAN Kung Fu Generation, titulado Rewrite. Número 3. Sana. Gracias. Top Go. Nuestra segunda recomendación es La La La Sweet Precure, de Mayu Kudo. Este tema es el opening del anime Sweet Precure. Está incluido en el single homónimo de la serie. Salió a la venta el pasado 9 de marzo de este año. El sencillo contiene el opening y el ending del anime, además de las versiones en karaoke. El tema llegó a ocupar el puesto número 12 del J-Pop Oricon Weekly Chart. Mayu Kudo nació el 12 de septiembre de 1986 en Tokio. Mide 1.58. Entre sus aficiones se encuentra cocinar, comer, ver películas, dormir y bailar. Su apodo es Cejas, o Mayuge, debido a un juego de palabras con su nombre. Sus artistas favoritos son Speed y TLC. Su comida favorita es el yakiniku y el sushi. Sus películas favoritas son Un Momento para Recordar y Piratas del Caribe. Desde pequeña es fanática de Dragon Ball Z y Sailor Moon. Comenzó sus estudios de actuación en septiembre del 2002. Su debut fue en el 2003 protagonizando la película I Love You. En el 2005 formaría el grupo vocal femenino llamado Harasuku BJ Girls, el cual más tarde se convertiría en Chicks Chicks, donde Mayu es miembro activa. Mayu ha participado en varios temas del anime Pretty Cure, e incluso se ha interpretado a sí misma dentro de la serie. Sweet Precure, o Sweet Pretty Cure, es la octava temporada del anime Pretty Cure de Toei Animation, el cual se estrenó en Japón el 6 de febrero del 2011 en TV Asahi, sustituyendo a Hercatch Precure, la séptima temporada del mismo anime. Hibiki y Kanade son dos amigas que crecieron juntas en la ciudad Kanan. Sus personalidades son muy diferentes, pero comparten una cosa en común, su conexión con la música. No importa lo diferentes que sean o lo mucho que discutan, las dos siguen compartiendo ese amor en sus corazones. Un día aparece Humi, que es enviado al mundo humano desde Majorland para recoger las notas dispersas de la melodía de la felicidad. Ellas tienen que transformarse instantáneamente en las nuevas Pretty Cure para resistir las amenazas y la música malvada de Mephisto. ¿Podrán detener la melodía del dolor que irrumpe en su tranquilo pueblo o verán su amistad rota a causa de las Pretty Cure? Descúbralo en la siguiente emisión de... No, de eso no va. O sea que la trama de esta historia es de unas amigas que se involucran con la música y demás. ¡Qué original! Suena como a un refrito, ¿no? Pero es como K-On mezclado con Sailor Moon. Aparte de música, también tiene magia y esas cosas. Pues yo me imagino si se transforman en las cosas esas Pretty Cure. Y ahora vamos a escuchar la segunda recomendación, La La La Sweet Precure de Mayu Kudo. Recomendación Top Pro. Rhythm. Y ahora en segundo lugar tenemos a una de nuestras recomendaciones del segundo programa y estamos hablando de Inmoralist de Yui Horie. Esta canción es el opening del anime Dragon Crisis. El single fue lanzado el 2 de febrero del 2011. Llegó a estar en el número 8 de las listas semanales de Oricon y terminaría el mes de febrero en el puesto número 24 de la lista mensual. Yui Horie es una de las sellos más importantes en Japón, además de cantante. Actualmente trabaja bajo la marca de Starchild, una subdivisión de King Records. Entre sus papeles como seiyuu destaca Naru Narusegawa de Love Haina. También ha interpretado temas para animes como Toradora. Debutó como cantante en 1998 con el single My Best Friend. Hasta ahora lleva 8 álbumes y 12 singles. Inmoralist es el single número 12 de la cantante. Es miembro fundadora del grupo de canto llamado Ace Five. También es miembro de la banda Kurobara Hosonkai, con el nombre de Yui El. Su nombre real es Horie Yoshiko. De niña era fanática del anime Diddy Pair, y más tarde esta serie sería su inspiración para convertirse en actriz de voz. Yui formó una alianza temporal llamada Yamato Nadeshiko con la popular seiyuu Yukari Tamura en el 2001. Lanzaron dos singles, Mojitori no Watashi y Merry Merrily. Esta última sería parte del especial navideño de Love Haina. En octubre del 2005 fundó Ace Five, un grupo de J-pop conformado de otras cuatro seiyuus para ayudarlas a lanzar sus carreras. Ace Five se desintegró oficialmente el 20 de septiembre del 2007. Dragon Crisis fue adaptado a una serie de anime de 12 episodios por los estudios DIM bajo la dirección de Hideki Tachibana. La serie comenzó a transmitirse por Chiba TV el 11 de enero del 2011 y estaba programada para finalizar el 29 de marzo de este año. Sin embargo, los últimos 3 episodios fueron puestos temporalmente en espera después del terremoto de 9 grados y el tsunami que golpeó a Japón el pasado 11 de marzo. La serie fue retransmitida por Chukyo TV, Kids Station, Tochigi TV, Tokyo MX, TV Kanagawa, TV Saitama y Yomiuri TV días después, y transmitida simultáneamente por Crunchyroll, un sitio web de anime en los Estados Unidos, para las audiencias en Australia, Europa, Norte y Sudamérica. Ryuji es el protagonista de la historia y tiene 15 años. Los padres de Ryuji son cazadores de los precios, igual que el resto de su familia. Debido a esto, él vive solo, ya que sus padres viajan por todo el mundo. Él no recuerda cómo conoció a Rose. Ryuji y Rose se conocieron hace años, cuando Rose salvaba a Ryuji de caer de un precipicio. Ryuji tiene algunos vagos recuerdos de cuando era más joven y vio que Rose salía de un huevo frente a sus ojos. Ryuji es un interruptor de nivel 10. Se dice que es el nivel más alto de los interruptores, quienes pueden encontrar o usar los Precious. Además de Ryuji, hay otros 7 interruptores de nivel 10, él es el más joven de ellos. Más tarde, es reconocido por algunos de los otros dragones como el novio de Rose, pero esto se debe a un malentendido. Ryuji siente algo por Rose, y se preocupa mucho por ella. ¿Te acuerdas que te dije desde que recomendamos esta canción en el segundo programa que viéramos ese anime? Creo que sí. ¿Y entonces por qué no lo hemos visto aún? Yo porque he estado viendo One Piece. Ah, sí, One Piece. Bueno, mejor vamos a escuchar este tema que está bastante bueno y es Inmoralist de Yui Horie. Número 2. Ni. Ne, ¿kikoeteru? Kimi to tomo ni kiri kiri no fai. Akara-sama ni mizura kuru no fai. Yaku wa itsumo ano kitsumu no fai. Watashi dake no immoral no fai. Sayonara, ienai. Watashi wa dame da na. Wakaranai, wakaranai. Jibun ga wakaranai. Kono kimochi kiesou mo nai. Konna ni mo naku naranai. Ikenai na to omoeba omou hodo kasoku suru no. Mo jibun jishin ga kowai kedo ima shinjite miru yo. Nani wo ushinatte mo kimi no mimoto ni to kimeta no. Kite I cannot stop because I love you. Tatoe asu ni nai. 私はいつでも迎える覚悟さ、そんな風に思えるようにもなったの。不思議だなって会ってくれて ありがと う。私少し強くなれた。涙なんて神様にあげるから、だからお願い自由をください。どこにでも行ける翼を。 いくよ。 Esto es Top Go. Para los que escucharon el primer programa, recordarán lo que es Oricon y sus listas. ¿Ah? ¿Cómo no te acuerdas si tú fuiste la que lo dijo? ¿Ah? Ah, rayos, escucha. Oricon es una empresa japonesa especializada en el ámbito de la música y sus ventas en el país asiático. El nombre de Oricon deriva de las palabras en inglés Original Confidence. Oricon es la única organización en Japón que mira las listas de ventas musicales, por lo que puede considerarse similar a lo que hace Billboard en los Estados Unidos. Lo que la compañía muestra en sus Oricon Charts es la música que tiene más éxito en Japón, en una lista general, así como también en subdivisiones de J-Pop, Enka, J-Rock, música internacional, entre otros, en distintos informes publicados de forma diaria, semanal, mensual y anual. ¡Ah, sí, cierto! Y bueno, ahora traemos para ustedes esta nueva sección del Top Go, la cual estará orientada al Oricon Chart. Así que ahora les diremos los 5 primeros lugares del Oricon Chart del mes de marzo. Número 5. Go. Go. En quinto lugar está Maximum de Hormon con el tema Maximum de Hormon. Número 4. John. La cuarta posición la ocupa el tema Yume Tamago de NYC. Número 3. Sara. En tercer lugar está Shumatsu Not Yet, interpretada por Not Yet. Número 2. Ni. La segunda posición es para Banzai Venus, del grupo SKE48. Número 1. Ichi. Y en primer lugar está Jin Akinishi con su tema Eternal. Top Go. Nuevamente se mantiene a la cabeza de nuestra lista el tema de High School of the Dead de Kishida Kyoudan y de Akeboshi Rocket. En octubre del año pasado, la popular revista de manga Dengeki Daio publicó un ranking con las series más populares del verano del 2010. Una de las sorpresas de esta lista fue High School of the Dead, que ocupó el tercer puesto después de Keion, segunda temporada, y Seito Kai Yakiun Domo, respectivamente. Este mes de abril, Animax Alemania estrenará la serie de horror que provocó sensación en el 2010, High School of the Dead, junto al sci-fi de misterio, Mnemosyne y la película Blood, The Last Vampire. High School of the Dead se estrena el martes 19 de abril desde las 21 horas. Luego del estreno pasará a emitirse todos los miércoles en el mismo horario. Animax, o mejor dicho Sony Pictures, lanzará también los DVDs de esta serie en Alemania. ¿Por qué el Animax de Alemania sí sirve y el de aquí no? No sé, era una buena oportunidad para haber hecho un benchmarking o algo así. ¿Un qué? Tú sabes, es la forma elegante de decir copiar. Sí, ¿por qué no simplemente se copiaban la transmisión de cualquier otro país de Animax y la ponían aquí en Latinoamérica? Pero no, en vez de eso van a sacar su cosa, esa Sony Spin o no sé qué otra tontería. Bueno, mejor vamos a escuchar ahora al ganador indiscutible de esta ocasión, que es... High School of the Dead, de Kishida Kyoudan y de Akeboshi Rockets. Solo que escucharemos ahora la versión TV porque ya fue mucho de la versión completa. Número 1. Y así hemos llegado una vez más al final de este Top Go. Esperemos que les haya gustado y que nos sigan en nuestra próxima emisión, que ojalá y ahora sí podamos entregarla en tiempo y forma. En los comentarios de los anteriores programas nos han sugerido que publiquemos la lista del Top Go de cada mes. Y después de mucho pensar de si nos convenía o no, porque luego sabemos que hay mucha gente que solo vería la lista y no escucharía el podcast, se nos ocurrió una buena idea. Sí, vamos a publicar la lista... Yeah! pero del Top Go pasado. Así que podrán encontrar la lista de los primeros dos Top Go en esta edición. En la siguiente edición encontrarán las listas de los programas 3 y 4. Y así y así. Cualquier duda, sugerencia o comentario pueden hacerla en la sección de comentarios de este podcast. Y si tienen alguna canción favorita y quieren saber en qué lugar quedó en nuestra lista del Top Go, pueden preguntarnos en un comentario y luego les responderemos a la brevedad posible. Y ahora sí, ya con esto nos despedimos y nos vemos el mes que entra en el próximo Top Go. ¡Sigan escuchando Radio Anime Nexus! ¡Adiós! ¡Bye! Iwasaku Taku. Iwasaki. Iwasaki Taku. Durante sus años de preparatoria. ¿Me entendiste? Sí. Como ya todos sabemos, Animex dejará de existir en toda Latinoamérica Latina en mayo de este año. En toda Latinoamérica Latina. Tengo flojerita. En general, esta serie tanto. No. A ver, organiza tus ideas, Peiro. También es miembro de la banda Kurobara Hosonkai. Y estaba programada para finalizar el 29 de marzo de este año. Ay, señor editor. La serie fue retransmitida por Chukyo TV, Kids Station, Tochigi TV, Tokyo MX, TV Kanagawa, TV Saitama y Yomiuri TV. Días después. ¡Ah! Bueno, ya, va de nuevo. La serie fue retransmitida por Chukyo TV. Mayu Kudo nació el 12 de septiembre de 1986. Ya, deja de reírte. Su comida favorita es el. ¿Qué? ¿Podrán detener la medolía? ¿Medolía? Oigan, no se rían de mí. Y así. Este proceso se repite. Ando muy mal en dicción. Lápiz en la boca. Párale, porque ya los deja decir. Y así concluye nuestro podcast de hoy. No se olviden de escucharnos en la próxima edición de Top Go. Solo por aquí, por Anime Nexus.